Estamos en comunicación con Emilio Ruchansky en Buenos Aires. Sabemos que estás en el cierre, así que agradecemos mucho que nos atiendas. Bueno, tengo un temita caliente que ha sido primicia justamente de Página 12. Las andanzas de Toñoli, Hugo Toñoli, el ex jefe de policía de nada menos que la provincia de Santa Fe, vinculado no solamente por una causa judicial a la trata, sino a la venta de cocaína. Al parecer, esto cuando era jefe de antinarcóticos, ahora ya era, bueno, hasta hace unos días era el jefe de toda la policía provincial, estuvo prófugo 2 días y se acaba de entregar, y la verdad es que el caso, para los que lo estén siguiendo, saben que revela las cosas y la podredumbre que tiene todo esto. El negocio del narcotráfico en la escala local, ¿no? Primero, 20 y pico de muertes en lo que va del año por una pelea de plazas de venta de cocaína en solamente en Rosario. Ah, la pelota. Y segundo, y esto es como realmente fuerte, es cuadrados chicos, digo, es fuerte, si te hablo de muertos, mirá lo que te voy a contar ahora. Son pequeños cuadrados con chicos encerrados vendiendo paco en una ventanilla con candado, o sea, los dejan encerrados con candado, tienen que cagar, juntar la plata y tener la droga ahí adentro, venderla y después les abren y lo sacan y les sacan el dinero. Así que también, digamos, lo que se podría considerar personas en situación de narcotráfico, es decir, víctimas de las propias redes de narcotráfico, ¿no? Que a veces siempre se dice, igual, el que vende paco no tiene alma, es una basura, hay que matarlo, etcétera, esas cosas que escuchamos muchas veces en los programas de televisión y de radio. Bueno, ahí la tienen, muchas veces son chicos, ¿no? De 14, 15, 16 años, encerrados en esas condiciones para ganarse un mango. Y además de que a veces son madres, abuelas, ancianos, lo que se llaman primarios en la jerga, primario quiere decir alguien sin antecedentes. Así que bueno, el caso está perfilando para seguir develando algo que todos sabemos, ¿no? Pero que a veces se dice por boca y sin pruebas, y ahora están las pruebas, está el expediente judicial. Tenemos a la policía involucrada en la venta de cocaína, en la protección a los traficantes, a la protección de las redes de trata, como se ha también asaltado en el caso de Marita Verón, y en este caso un escándalo político, porque no es nada más ni nada menos que el jefe de policía de una provincia. A su vez tenemos al gobernador, Mario Bonfatti, diciendo que no, una cosa increíble, ¿no? Que extrañado porque no se enteró, por supuesto que no se va a enterar de una investigación judicial que involucra a un funcionario de tercera línea de su gobierno. No debería enterarse tampoco, ¿no? Porque se lo podría haber contado al ministro de Seguridad, quién sabe si el ministro de Seguridad no está involucrado. No lo está, pero en todo caso podría haberlo estado, y parte de una línea de investigación es justamente poder llegar al fondo. Así que también hay, yo diría que ingenuidad de parte de Bonfatti en este caso. Yo sé que no tiene mala fe y que es un político hecho y derecho, pero realmente es inédito. La guerra en sí es inédita en Santa Fe, una guerra de esta calaña en un año. ¿Y hacia dónde puede terminar? Seguiremos informando. Y es muy importante el papel de la policía, ¿no? Con el desplazo del jefe de policía, queda su sub, que llamen a un periodista de Página 12, José Maggio, que es uno de los que está investigando estas matanzas. Entonces, hasta que también la policía no calme sus propias guerras, porque esta es una guerra que involucra a facciones de la propia policía, tanto de drogas peligrosas como el comando radioeléctrico, y a la vez a empresarios que venden a quienes le dan protección, que ahora quisieron pasar a ser capitanes, digamos, cuando algunos se fueron, hubo un caso así, un empresario que se fue de la provincia, entonces los que antes le daban la seguridad quisieron coparle la plaza, y esto puede seguir. Claro, esto puede seguir más y hasta que no se defina quién tiene la plaza, ¿no? Una vez que alguien conserve la plaza, las coimas volverán toda la normalidad. Digamos que lo que está nuevamente viéndose es que la policía no es excepcionalmente parte del negocio, sino la policía es una parte fundamental del negocio. Y cuando no cierran los números, ni le cierran a la policía, ni a los narcotraficantes, ni a los que le brindan protección a los narcotraficantes, tenemos las guerras, tenemos estas luchas por las plazas. ¿Esta guerra se está dando también, se está ramificando hacia otras provincias o es algo puramente local? Por ahora no, hubo una guerra en la ciudad de Buenos Aires en algún momento, pero Santa Fe tiene la doble particularidad de que es un lugar también muy importante para el cruce de cocaína desde Bolivia y Perú. O sea, la cocaína pasa las fronteras y Santa Fe es una provincia muy importante de tránsito hacia los puertos, ¿no? Sí. Recordemos el puerto de Santa Fe, el puerto de Rosario, entonces hay como dos grandes líneas, ¿no? Tenemos los que sacan cocaína a Europa y que realmente levantan mucha plata, que son intocables, ya lo hemos visto, básicamente no los vemos, no hacemos noticias, pero sí se han visto decomisos que partieron de algunos de esos puertos y que llegaron ya a Europa y fueron decomisados en Europa. Y después la venta local, que genera muchísima violencia también, genera un montón de muertes, no solamente entre los capos y la pendejada, digamos, que es la que termina muriendo, sino entre los propios consumidores, porque la cocaína es de muy mala calidad y se rebaja ahí, ¿no? Pero la cocaína llega de buena calidad y se rebaja y se hace paco de esa cocaína, se hace un montón de subproductos, digamos, que envenenan, muchas veces no se envenenan. ¿Y cómo sería entonces la discusión respecto a ese ítem, no? Porque, bueno, más o menos acá en Psiconautas estamos contra la cocaína, pero evidentemente toda prohibición de vuelta genera esta violencia, ¿no? Y ya lo ha dicho un senador nacional, Salvador Cabral, senador por Misiones, ha salido una versión taquigráfica del Senado, una reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Se tiene que vender en las farmacias, nos guste o no, tienen que empezar a venderse en las farmacias por un precio razonable a lo que ya tiene el mercado. En algún punto sigue siendo nocivo, la gente la sigue tomando, pero también es nocivo que sea ilegal en el sentido de la calidad del producto y la desinformación que hay que tienen los propios consumidores, ¿no? Sí. Obviamente que es un tema mucho más delicado y mucho más a la larga, primero hay que ganar otras discusiones, pero quiero que vean y que entiendan que esto sigue generando muerte, matanzas, enriquecimiento de funcionarios policiales, judiciales también, y acá ya no tenemos una causa, ¿no? Y vemos hasta dónde trepa, ¿no? Le pedían 30.000 pesos para vender cocaína a un dueño de un prostíbulo. Le decían, bueno, tenés que pagarle 30.000 a alguien que va directo a Toñoli y después arreglar con tal dealer que este es el que se va a vender. Ese es un poco el trabajo de la policía. Decir quién vende. Este vende, listo. Y pagame a mí tanto. Ahí lo tienen. Está en una causa judicial, así de tapa del diario el sábado. No, estoy trabajando en algo interesante que es un programa de prevención de alcoholismo en adolescentes que va a ser lanzado mañana por el ministro de Educación, Cileoni, Alberto Cileoni. Pero ya lo leerán mañana en el diario, pero es una campaña interesante, muy directa y con un reconocimiento de que estamos también ante un problema grave y una droga legal además. Emilio, te agradecemos muchísimo, sabemos que realmente está cerrando. Así que desde acá te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes y aguante Psiconautas. Gracias.